lo que es la rumba, un calambuco y el guaguancó. Si esa mulata me sonriera y me permitiera tocarle un mambo, entendería que un buen muchacho sabe de salsa y de guarachar. Esa mulata me chequeara, pero no. Salsa pesada.